entrevista en Yo Soy. Seguimos en Yo Soy. Llega el momento de la entrevista a Eduardo Bardach, vecino de Villa Cura Brochero y fundador de la Red de Intercambio Consciente, más conocida como RIC, que se creó este año y tiene su sede en Mina Clavero. Una red que, si bien se originó hace poco, está creciendo rápidamente. Y bueno, quiero aclarar que esta conversación con Eduardo es a título personal como integrante de la red. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Muy bien por acá. ¿Dónde te encontrás ahora? Ahora en este momento en Merlo, visitando a mi nieta y a mi hija. Estoy unos días descansando también. Tuvimos bastantes actividades últimamente. Y bueno, el viernes ya estaremos de vuelta. Bueno. Por Mina Clavero. Muy bien. Eduardo, contanos, ¿qué es la Red de Intercambio Consciente? La red es un intento de... La historia es larga. En la Argentina, ya en el 2001, cuando se funda el Club del Trueque, comienza a circular una moneda independiente y popular, digamos. Y bueno, queda el recuerdo de ese trueque que fue exitoso hasta que lo falsificaron. Entonces pensábamos cómo hacerlo para que no lo puedan falsificar, no usar los papelitos, no usar los billetes del trueque. Y así estuvimos un tiempo buscando también, por medio de la informática, a ver si se podía hacer aplicaciones. Y bueno, encargamos a algunos compañeros. Como se demoraba un poco, comenzamos a hacerlo por WhatsApp, un grupo de sicuris, amigos, así 8, 10 personas. Y nos largamos con WhatsApp y un cuadernito poniendo el nombre de todos. Y bueno, al mes ya éramos 20, el otro mes 40, ahora bueno, ya llegamos a 100. Y todo se hace por intermedio de la asamblea. Vamos cambiando, vamos creando las reglas. Y ahora ya frenamos un poco y estamos acompañando al inicio de otros RICs en Los Hornillos, en Las Rabonas, en Las Rosas. En Las Rosas funciona uno, ya son 30 personas, así que vamos viendo, ¿no es cierto? Vamos, esto es nuevo y recién lo hace, es muy joven. Y bueno, la última asamblea decidimos crear comisiones de ética, de conciencia, digamos. Comisión de economía, tenemos una sede, nos han prestado una sede en Brochero. Y bueno, el mantenimiento de la sede, nos ofrecieron dar cine, se va ampliando el panorama de la RIC, ¿no? Claro, va creciendo. ¿Y cómo funciona exactamente la RIC? Mira, la RIC, vos te anotás con tus productos. Hay infinidad de productos ya a esta altura, hay más de 100, porque por ahí, qué sé yo, en el caso mío hago canelones, pero también hago aceites esenciales con un alambique. En otros casos hay arreglos de PC, pero también cuidado de parques y jardines. Un montón de ejemplos, ¿no? De productos, tenés de todo, de claro. Todo, mucha comida también. Vos te anotás y hay un administrador. Te ponen en el WhatsApp y ofreces tus servicios. Hay un WhatsApp que es el RIC Difusión, donde vos podés poner la foto de tus productos o podés escribirlo nomás, de ofrecerte como lo que sea. Y también hay el que intercambia, el que compra el producto, tiene que avisar en el WhatsApp intercambios, que intercambie con fulano al que le compra por tantos puntos, pan o masaje o saumerio, o lo que sea, ¿no? Y eso el administrador le saca al que compra, y esos puntos se los da al que vende, digamos, ¿no? Claro. Este, más o menos así funciona. Y cada semana el administrador da la lista de cuántos puntos tenés. Y ahí ya, bueno, si tenés alguna diferencia, hablas con el administrador, porque a veces hay nombres repetidos, o no sé, pone, tenemos 5 Anas, o sea, puede haber errores de ese tipo, y se corrigen así. Claro, y Eduardo, ¿y no se conocen todos en la red ya? Porque, va, o sí se conocen todos. Mira, al principio nos conocíamos porque éramos todos amigos, pero ahora, por eso dijimos poner un número máximo de 128 para tener tiempos de conocernos, asistir a las asambleas. También por eso la persona que es nueva, que se integra a la red, tiene que participar en la reunión para conocerlo. Y alguien lo presenta también, que no es garante, pero por lo menos tratamos de que sea gente consciente, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que pueden participar? ¿Quién puede participar? Cualquier vecino. Puede participar todo el mundo, o sea, que trabaje, que haga un servicio o que produzca algo. Claro, se puede intercambiar cualquier producto o servicio. Hay de todos, o sea, mantenimiento de compu, ropa nueva, y hay ropa para coser también, hay juguetes, hamacas, bioconstrucción, hay mucha comida, clases de capoeira, de dibujo, de costura, de inglés, de yoga, talleres de moto, talleres de auto, mecánica dental, odontóloga, tatuajes, cuchillos, reflexología, masoterapia, reiki. Mira, de todo. Y lo bueno de esto es que no es dinero. Claro. Entonces el concepto es otro, es distinto. Nosotros, por ejemplo, en el que se está dando el caso de uniones entre los mismos ricoteros que les llamamos, por ejemplo, una compañera hacía alfajores de algarroba y ahora son 3 o 4, hicieron tipo cooperativa. O sea, empezás a intercambiar mucha cantidad y vas necesitando a alguien que te ayude, ¿no? Claro. Aparte, esto es bastante nuevo y ahora el grupo que es de economía va a tener que pensar en cómo seguir la historia y tratar de intercambiar entre diversos grupos. Eso es de interés general, ¿no es cierto? Que si bien el grupo de las Rabonas y no sean otros 100, podamos buscar alguna forma de intercambiar entre los dos grupos. Pero hoy en día la RIC, que tiene la sede en Mina Clavero, Brochero, incorpora gente de personas de todo el valle. Sí, mira, hay hasta 2 de Loma Bola. En general es de Brochero y Mina por razones de lugares, pero lo que ayudó mucho al RIC fue la Feria Agroecológica de Mina, que permitió, nosotros intercambiamos ponerle 30 productos o servicios por día, y en los domingos son 200 intercambios, porque nos acostumbramos a ir a la feria y ahí nos encontramos muchos de los ricoteros, ¿no? Claro, es un espacio de intercambio para la RIC. Bueno, digamos que sí para los que tienen puestos, porque los que no tenemos puestos ya nos han dicho que no podemos intercambiar. Eso es un problema, pero bueno, ya vemos cómo lo solucionamos. El valor de los productos y servicios es el mismo que si lo vendés en el mercado, ¿es así? Es el mismo, puntos y pesos es lo mismo. En la última asamblea surgió una idea de hacer una moneda propia, digamos, que no haya inflación. Pero bueno, eso tenemos que discutirlo con el grupo de economía, porque sería como si fuera una moneda estable y tenés que ir traduciendo a medida que se vaya dando la inflación. Claro. Pero hasta ahora es en puntos y pesos es lo mismo. Claro, sería otra cuestión ya. Esas comisiones, ¿cuáles son las comisiones que se armaron y para trabajar qué temas? Mira, la de conciencia, porque no estamos seguros, pero vemos algunos precios que son un poco más altos que los del mercado. Tenés una panadería, te venden a 30, si vos lo estás vendiendo a 60 puntos, es extraño. Claro. El mismo producto, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después, todo lo que sea que tenga que ver con lo consciente. Y después, la Comisión de Economía y también la del espacio físico, hay que mantenerlo la idea de hacer un barcito, un lugar para estar un rato y por puntos y tener el cine, pensábamos los días viernes, y mantener el agua, la luz, todo, el gas, hay que pagarlo, entonces como no usamos pesos, de alguna forma esa comisión se encargaría de mantenerlo. En cuanto al intercambio consciente, ¿también se toma en cuenta los impactos a nivel ambiental en ese sentido? Mira, se trata, justamente hace poco estamos ligados y hay un compañero que fue el primero que hizo la economía del bien común en la Argentina, que hace harina integral orgánica. Y en este encuentro que se hizo en Las Rosas, hemos hablado bastante de eso, hemos mezclado el RIC con la economía del bien común, con otro grupo que hace trueque también, y bueno, tratamos de que sea agroecológico, que no explote a los trabajadores, o bueno, en todo lo que hace que sea sano, ¿no? Lo que vendemos, y tratando de suplantar al mercado, digamos, ¿no? A la política del mercado, tener otra idea de lo que es el intercambio, ¿no? Claro. Otra cosa que es importante, que no me quiero olvidar, es cómo nos une, cómo de repente conocemos a 100 personas, vamos a la casa de algunos los fines de semana, nos juntamos, o sea, nunca tuve tantos amigos, y eso nos pasa a todos, porque estos últimos años o decenios fue de un individualismo total, sálvese quien pueda, y ante una crisis, bueno, logramos no solamente solucionar de alguna forma lo económico, y en algunos casos totalmente, porque me han dicho gente que se mantiene por el RIC, aparte la parte espiritual o la parte lúdica, hemos hecho grupos de quinta, por ejemplo, nos parece importantísimo la quinta, el alimento, ¿no? También nos estamos ayudando en las construcciones, varias que alquilan, y bueno, estamos tratando de ver, solucionar eso, y también hacemos mingas, o sea, no es solamente el intercambio, ¿no? Es una contención, es una red también, sí, de contención, de amistad, de encontrarse. Sí, otro mundo, un mundo menos individualista. Claro. Eso es lo que se está logrando, ¿no es cierto? Para toda la gente que busca alquiler, ¿están viendo algo? Mira, está la idea, no hemos hecho como las otras comisiones, está la idea de buscar, no una comunidad, pero sí una tierra que se pueda dividir, y bueno, ver si podés tener una quinta común o lo que espacios comunes, pero cada uno en su casa. Son charlas. Todavía no tenemos la fortaleza o la organización como para hacerlo. ¿Todo esto durante este año se hizo? 5 meses hace. Claro, tiempo. Es muchísimo en poco tiempo. Sí, sí, prendió mucho y llamaron de otras provincias. Sí, estamos haciéndolo y estamos aprendiendo también. Claro, porque es una construcción también en cada asamblea, ¿no? Es colectiva, o sea, es asamblea. La asamblea es soberana, es la que define y decide. Así sea el número que sea, hay que participar. Por ahí hay gente que no participa, de 100, a veces hay 40, a veces hay 20, pero bueno, se supone que el que no va tiene que aceptar lo que decide la asamblea. Claro. Hay un reglamento estricto, digamos, ¿no? Escrito, y se cumple con el reglamento. El reglamento puede ser cambiado por la asamblea. Como es nuevo, vamos viendo cómo hacemos. Que no hay autoridades. Claro. Hay 2 administradores y bueno, ellos cobran el 2% de lo que es el crédito. Al que le acreditan se le saca el 2%. Ahora los administradores, que eso es una pareja del grupo. Bueno, y ellos se ocupan de chequear todos los puntos, de que estén bien hechos los intercambios. Ellos suman y restan y publican una vez por semana cuántos puntos tiene cada uno. Lo bueno de esta red es que vos, si querés, desde tu casa podés llevar la contabilidad de todo el mundo, porque es público. Claro. Y ellos publican, y si tenés diferencia, bueno, uno tiene que controlar también, más o menos, aunque eso tendría que ser. ¿Se puede tener saldo negativo de los puntos? Mira, no es conveniente. Se puede en situaciones especiales, y se ha dado, pero no es conveniente, y es explicando el motivo, ¿no? Claro. nosotros arrancamos el primer mes, lo hicimos con 1.000 puntos, que serían 1.000 pesos. Y el segundo mes lo hicimos en la asamblea, dijimos, bueno, aumentamos un poco más para mover más. Y después dijimos 3.000 y ya dijimos basta con 3.000 porque es suficiente. Claro, hoy en día, bueno, uno ingresa con esos 3.000 puntos y después, bueno, hay que mover también lo que uno ofrece, ¿no? Hay gente que va juntando, en el caso mío yo estoy haciendo mi casa y me hicieron la instalación eléctrica de la casa, tuve que juntar algunos puntos, pero bueno, me solucionaron un problema que de otra forma era efectivo. En cambio, así es mi trabajo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, claro, se permite acumular puntos porque para situaciones, por ejemplo, como la que vos estás contando. Podemos... Sí, hay gente que quiere hacer un trabajo grande, por ahí junta más puntos. Bueno, y la red esta que se abrió en Villa de las Rosas, bueno, me contaste que fueron a una reunión, ¿ya hicieron alguna vinculación con esa red? Empezamos a hacer porque esa red salió con el mismo nombre, Las Rosas, pero no, nosotros no conocíamos a la persona que lo había hecho, se ve que le contaron y bueno, pusieron. Y después, en la reunión, había gente que quería ingresar a la red nuestra, les dijimos, bueno, mi... En Las Rosas hay una, conocimos a un muchacho que fue a la reunión que estaba en la otra red y bueno, hizo la conexión. Entonces ahora estamos por juntarnos para ver qué cosas se pueden hacer en común. Claro. Porque la idea es que todos los ricos juntarse para ver cómo se puede hacer para intercambiar entre grupos. Vos participaste también en las redes de trueque, ¿no? En el 2001. Sí, yo trabajé con la gente de Quilmes, que son los fundadores de la red global del trueque. Ellos comenzaron porque era un grupo ecológico que les sobró de verdura, entonces al principio truequeaban directo, después hicieron unos papelitos, bueno, y se fue haciendo. Y en una época de crisis, ¿no? Como la actual también. Lo que decimos en las reuniones es, bueno, ¿cómo hacemos si tenemos la suerte de estar mejor económicamente para que no se pierda este sistema, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo económico, ¿no? O sea, uno vende afuera, bueno, cuando empieza a mermar la venta, o no trabaja o hace con el trueque. En el caso de este, la gente de Quilmes, que se hizo en todo el país, incluso llegó a cruzar la frontera, que se vendían casas, camiones, o sea, era en todo el país, suplantaba el peso. Pero bueno, tuvieron la desgracia de que les allanaron el local, les sacaron la imprenta, bueno, a los dos meses era una inflación, empezaron a repartir los bonos, y bueno, quebraron el trueque. Pues siempre pensé en el trueque como una cosa buena, al margen de crisis o no. Claro. Y bueno, ver la forma de hacerlo que no te lo falsifiquen. Ahora en este momento hay un ingeniero informático que está trabajando en una aplicación que es de Las Rosas para la red y ahí ya sería, ahí podemos conectarnos entre las distintas redes, ¿no? Pero ya no sería por WhatsApp entonces. No, es una aplicación en el celular. Claro. De todos modos, la idea es que el grupo no se amplíe más para poder conocer quiénes participan. Pararnos un poco. Claro. O sea, parar la mano, no crecer así indiscriminadamente y ver bien cómo seguimos. Por eso se crearon las comisiones y hace falta que mueva la economía sobre todo para ver, bueno, qué hacemos para presentar en la próxima asamblea, ¿no? Claro, que es dentro de un mes. El 10 va a ser. Pero en esa próxima asamblea no se puede presentar gente nueva, digamos. Mientras tanto, este mes no. Para ver los distintos, o crear otra en Mina Clavero y Rochero, hacer otra, ayudar a crear otra, ya veremos cómo lo hacemos. Eso lo tiene que determinar la asamblea y las propuestas de las distintas propuestas de los compañeros. Bueno, Eduardo, ¿querés contarnos algo más? No. Bueno. No, son innumerables las cosas buenas que nos pasaron, las cosas malas un poquitas. Ya de por sí la red es algo buenísimo, a mí me parece una idea buenísima. Mira, sí, para nosotros el domingo es, bueno, una fiesta, porque podés ir a la agroecológica y bueno, vas con los chicos, con los nietos y pueden comprar lo que quieran porque no estás pensando en el dinero y si me alcanzo, ¿no? Tenés qué sé yo, 2.000, 3.000 puntos y vas y los gastás, ¿no? Sabiendo que en la semana lo recuperás con tu trabajo. Eso es buenísimo. Estamos entusiasmados también porque nos han ofrecido un cañón para dar películas y todo un ciclo de cine argentino, pero también podemos pasar con un pendrive, vos tenés una película, o sea, juntarnos los viernes a ver la película y después tomar una cerveza sería fantástico. Grupos de música o los que quieran ir, ¿no es cierto? Está bastante cerca de la avenida Belgrano, ¿no? Sí, de la Belgrano está a dos cuadras y está pasando el puente que une Mina Clavero Brochero en los semáforos. ¿Y también en ese espacio es un espacio para dar talleres? Sí, es para dar talleres, lleva a dar capoeira, están dando dibujo, reiki, para el que lo necesite. Todavía no funciona el de costura, pero va a funcionar. El taller es para el que quiere usarlo, lo puede usar dentro de la red. Claro. Incluso puede dar clases a la gente que no es de la red, gente que está fuera del sistema nuestro, ¿no? Ah, también puede participar. Sí, porque ayudaría a mantener el lugar, ¿no es cierto? Claro, sí. Los servicios los tenés que pagar con pesos. Sí, eso sí, no es con puntos. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la comunicación y todo lo mejor para esta hermosa red. Bueno, yo me incorporé hace poquito, todavía no usé los puntos. No hiciste ningún intercambio todavía. No, ya le voy a, me voy a animar. Así que no, pero muy bueno. Muy contenta de integrarla. Bueno, me alegro. Bueno, Eduardo, que siga bien el intercambio y que siga siendo consciente. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao, buenas tardes.